Rufo, el gato y Porra. Somos la luna, joven. Para que bailen Mico Corbata y el Tito. A enamorar de mí, dime si no arriesgas todo. Sabes que te quiero y que será de mí si tú decidieras hoy negarme tu amor. Si vale la pena un poco para ti ese corazón que un día te tuvo de amiga y se enamoró, y no se merece que hoy le digas que no. Decídete pronto, mujer, cambia todo en un segundo. Mi boca muere de sed, mi cuerpo es tan solo tuyo. Decídete pronto, mujer, cambia todo en un segundo. Mis ojos mueren por ver lo profundo de tu mundo. Sabes que te quiero y que será de mí si tú decidieras hoy negarme tu amor. Si vale la pena un poco para ti este corazón que un día te tuvo de amiga y se enamoró, y no se merece que hoy le digas que no. Decídete pronto, mujer, cambia todo en un segundo. Mi boca muere de sed, mi cuerpo es tan solo tuyo. Decídete pronto, mujer, cambia todo en un segundo. Mis ojos mueren por ver lo profundo de tu mundo. Decídete pronto, mujer. Decídete pronto, mujer. Decídete pronto.